Hola, buenas noches. Alberto San II os da la bienvenida desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca y os invita a pasar en nuestra compañía la próxima hora con la voluntad y la esperanza de que podáis disfrutar de una nueva y agradable selección de música y literatura. El próximo viernes, 20 de octubre, se celebra en Oviedo la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias correspondientes a este año 2023. Con ese motivo, nuestro espacio os va a ofrecer, de hoy en adelante y a lo largo de varias semanas, una serie de programas que tienen a dos de los galardonados como protagonistas: Haruki Murakami, ganador del premio en la categoría de las letras, y el infortunado Nucho Ordine, que lo obtuvo en Comunicación y Humanidades, pero que no podrá recibirlo por haber fallecido de manera inopinada y desgraciada el pasado 10 de junio, sin haber cumplido aún los 65 años, y pocas semanas después de que se hubiera hecho pública su designación para el premio. Es al sabio profesor y escritor italiano al que dedicaremos la emisión de hoy, que va a centrarse, para integrar la vertiente literaria del programa, en La utilidad de lo inútil, uno de sus libros más traducidos y con mayor repercusión internacional, también en España, en donde se multiplican las ediciones, que, escrito en 2013, fue presentado ese mismo año en nuestro país por la editorial Acantilado, en traducción de Jordi Bayot y con el acompañamiento final de un pequeño ensayo de Abraham Flexner, La utilidad de los conocimientos inútiles. Hace ahora 3 años, en octubre de 2020, os ofrecí, en mi otro espacio en la emisora universitaria salmantina, Todos los libros un libro, una completa reseña del libro a la que ahora me remito por si queréis conocer mejor al personaje y a su obra. Entonces escribía: en este mundo productivista y eficiente, economicista y utilitario, en el que casi cualquier dimensión de nuestras vidas está de un modo u otro subordinada al rendimiento y al dinero, al beneficio y al éxito comercial, al interés y al poder, a lo lucrativo y la rentabilidad, en este brutal contexto que nos asfixia por doquier, resulta necesario, más aún indispensable, defender la utilidad de los saberes que no producen resultados inmediatos, tangibles, constatables en las cuentas de resultados de gobiernos, empresas e instituciones, en particular las académicas. Y a esa noble tarea se entrega apasionada y rigurosamente el profesor italiano en su ejemplar estudio. Las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la música, el arte, la literatura, la poesía, la cultura, la enseñanza liberadora, no la Roma y corta de miras de la repetición funcionarial, ni la atrevida y poco consistente que pretende desarrollar competencias para el mercado, la libre investigación, la imaginación, la curiosidad, la reflexión, el razonamiento y el pensamiento crítico, el profundo saber y el conocimiento verdadero, la filosofía, los nebulosos territorios del espíritu y la emoción, el lento fluir del tiempo, la indagación reposada en los ideales que definen la civilización, la dignidad, la verdad, la libertad, el amor, la amistad, la belleza, todos aquellos valores que no se pueden pesar y medir con instrumentos ajustados para evaluar la cuantitas y no la cualitas, han de ser preservados, salvaguardados, defendidos, reivindicados. Es más, han de constituir el horizonte último de nuestros afanes en la existencia. 16 fragmentos del prólogo con el que Ordine abre su libro centran la presente emisión de Buscando Leones en las Nubes, leídos por mí con el fondo sonoro de otras tantas canciones de Dinah Washington, la cantante estadounidense de jazz y blues, invitada especial en nuestro espacio, y a la que he elegido como acompañamiento de los enjundiosos textos del italiano por el carácter recogido de sus temas, casi todos grandes clásicos, en su mayor parte estándares bien conocidos de la música de la primera mitad del siglo XX, y también como singular homenaje a la intérprete, de cuya muerte se cumplirán 60 años el próximo 14 de diciembre. Espero que el programa os guste. El oxímoron evocado por el título La utilidad de lo inútil merece una aclaración. La paradójica utilidad a la que me refiero no es la misma en cuyo nombre se consideran inútiles los saberes humanísticos y, más en general, todos los saberes que no producen beneficios. en una acepción muy distinta y mucho más amplia, he querido poner en el centro de mis reflexiones la idea de utilidad de aquellos saberes cuyo valor esencial es del todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista. Existen saberes que son fines por sí mismos y que precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial, pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. En este contexto, considero útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores. Was it in Tahiti? Were we on the Nile? Long ago, say an hour or so, I recall that I saw you smile, and I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. Said I love you too. I do. Didn't you know? I remember too a distant bell. Stars that fell like rain out of the blue. Well, when my life is through and the angels ask me la lógica del beneficio mina por la base las instituciones, escuelas, universidades, centros de investigación, laboratorios, museos, bibliotecas, archivos y las disciplinas, humanísticas y científicas, cuyo valor debería coincidir con el saber en sí, independientemente de la capacidad de producir ganancias inmediatas o beneficios prácticos. Es cierto que con mucha frecuencia los museos o los yacimientos arqueológicos pueden ser también fuentes de extraordinarios ingresos. Pero su existencia, contrariamente a lo que algunos querrían hacernos creer, no puede subordinarse al éxito económico. La vida de un museo o una excavación arqueológica, como la de un archivo o una biblioteca, es un tesoro que la colectividad debe preservar con celo a toda costa. Sorry for being so honest. was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river. 'Cause I'm tired of crying over you. La utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante, que en nombre de un exclusivo interés económico mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte. El saber constituye por sí mismo un obstáculo contra el delirio de omnipotencia del dinero y el utilitarismo. Todo puede comprarse, es cierto, desde los parlamentarios hasta los juicios, desde el poder hasta el éxito, todo tiene un precio, pero no el conocimiento. El precio que debe pagarse por conocer es de una naturaleza muy distinta. Ni siquiera un cheque en blanco nos permitirá adquirir mecánicamente lo que solo puede ser fruto de un esfuerzo individual y una inagotable pasión. Nadie, en definitiva, podrá realizar en nuestro lugar el fatigoso recorrido que nos permitirá aprender. Sin grandes motivaciones interiores, el más prestigioso título adquirido con dinero no nos aportará ningún conocimiento verdadero ni propiciará ninguna auténtica metamorfosis del espíritu.

telephone and the movies that we know might just be passing fancies and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love, is here to stay. Ciertamente no es fácil entender, en un mundo como el nuestro dominado por el Homo economicus, la utilidad de lo inútil y, sobre todo, la inutilidad de lo útil. ¿Cuántos bienes de consumo innecesarios se nos venden como útiles e indispensables? Among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Ooh, in other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, yes, be true. In other words, I love you. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please. Es doloroso ver a los seres humanos, ignorantes de la cada vez mayor desertificación que ahoga el espíritu, entregados exclusivamente a acumular dinero y poder. Es doloroso ver triunfar en las televisiones y los medios nuevas representaciones del éxito, encarnadas en el empresario que consigue crear un imperio a fuerza de estafas, o en el político impune que humilla al Parlamento haciendo votar leyes ad personam. Es doloroso ver a hombres y mujeres empeñados en una insensata carrera hacia la tierra prometida del beneficio, en la que todo aquello que lo rodea, la naturaleza, los objetos, los demás seres humanos, no despierta ningún interés. La mirada fija en el objetivo a alcanzar no permite ya entender la alegría de los pequeños gestos cotidianos, ni descubrir la belleza que palpita en nuestras vidas, en una puesta de sol, un cielo estrellado, la ternura de un beso, la eclosión de una flor, el vuelo de una mariposa, la sonrisa de un niño. Porque a menudo la grandeza se percibe mejor en las cosas más simples. was. Now I'm walking down Broadway wearing nothing but a smile. I see all kinds of little men, although they're never there. I tried to push the A train and poured whiskey in my hair. I'm a girl you can't excuse. I've got those blowtop blues. Last night I was 5 feet tall. Today I'm 8 feet ten. And every time I fall downstairs, I float right up again. When someone turned the lights on me, it like to drove me blind. I woke up in Bellevue, but I left my mind behind. I'm a gal who blew a fuse. I've got those blowtop blues. Si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte, ha observado con razón Eugene Ionesco. Y no por azar, muchos años antes, Kazuko Okakura, al describir el ritual del té, había reconocido en el placer de un hombre cogiendo una flor para regalarla a su amada, el momento preciso en el que la especie humana se había elevado por encima de los animales. Al percibir la sutil utilidad de lo inútil, refiere el escritor japonés en el libro del té, el hombre entra en el reino del arte. De una sola vez, un lujo doble. La flor, el objeto, y el acto de cogerla, el gesto, representan ambos lo inútil, poniendo en cuestión lo necesario y el beneficio. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. Such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer. But how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye, I feel so sad every single time. Los verdaderos poetas saben bien que la poesía solo puede cultivarse lejos del cálculo y la prisa. Ser artista, confiesa Rainer Maria Rilke en un pasaje de las cartas a un joven poeta, quiere decir no calcular ni contar. Madurar como el árbol que no apremia a su savia y se yergue confiado en las tormentas de primavera, sin miedo a que detrás pudiera no venir el verano. Los versos no se someten a la lógica de la precipitación y lo útil. Al contrario, a veces, como sugiere el Cyrano de Armand Rostand en las frases finales de la pieza, lo inútil es necesario para hacer que cualquier cosa sea más bella. ¿Qué decís? ¿Que es inútil? Ya lo daba por hecho. Pero nadie se bate para sacar provecho. No, lo noble y lo hermoso es batirse por nada. Tenemos necesidad de lo inútil, como tenemos necesidad, para vivir, de las funciones vitales esenciales. La poesía, nos recuerda una vez más Ionesco, la necesidad de imaginar, de crear, es tan fundamental como lo es respirar. Respirar es vivir y no evadir la vida. Esta respiración, como evidencia Pietro Barcellona, expresa el excedente de la vida respecto de la vida misma, transformándose en energía que circula de forma invisible y que va más allá de la vida, aun siendo inmanente a ella. En los pliegues de las actividades consideradas superfluas, en efecto, podemos percibir los estímulos para pensar un mundo mejor, para cultivar la utopía de poder disminuir, si no eliminar, las injusticias generalizadas y las dolorosas desigualdades que pesan, o deberían pesar, como una losa sobre nuestras conciencias. Sobre todo en los momentos de crisis económica, cuando las tentaciones del utilitarismo y del más siniestro egoísmo parecen ser la única estrella y la única ancla de salvación, es necesario entender que las actividades que no sirven para nada podrían ayudarnos a escapar de la prisión, a salvarnos de la asfixia, a transformar una vida plana, una no vida, en una vida fluida y dinámica, una vida orientada por la curiositas respecto al espíritu y las cosas humanas. What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers, where they

La furia destructiva se abate sobre las cosas consideradas inútiles. El saqueo de la Biblioteca Real de Luoyang, efectuado por los Xiongnu en China. La quema de los manuscritos paganos en Alejandría, decretada por la intolerancia del obispo Teófilo. Los libros heréticos consumidos por las llamas de la Inquisición. Las obras subversivas destruidas en los autos de fe, escenificados por los nazis en Berlín. Los espléndidos budas de Bamiyan, arrasados por los talibanes en Afganistán. O también los manuscritos del Sahel y las estatuas de Al-Faruq en Tombuctú, amenazadas por los yihadistas. Cosas inútiles e inermes, silenciosas e inofensivas, pero percibidas como un peligro por el simple hecho de existir. Out of sight, out of mind. So the story goes. You forgot I exist. My broken heart knows. When out of sight, then it's out of mind. Especially when you found somebody new. But I can't change my love. The way that you do. I sit around and wonder about your new love affair. That's what you call looking back. I should forget to remember. And remember not to care. I'd forget if I could. But my heart is blind. You are gone out of sight. But you're lingering in my mind. Out of sight. Out of sight. Out of sight. But not out of mind. Nos vemos libres, por lo tanto, para volver a algunos de los principios más seguros y ciertos de la religión y virtud tradicionales. Que la avaricia es un vicio, que la práctica de la usura es un delito y el amor al dinero es detestable. Que aquellos que siguen verdaderamente los caminos de la virtud y la sana sabiduría son los que menos piensan en el mañana. Una vez más debemos valorar los fines por encima de los medios y preferir lo que es bueno a lo que es útil. Honraremos a todos cuantos puedan enseñarnos cómo podemos aprovechar bien y virtuosamente la hora y el día. La gente deliciosa que es capaz de disfrutar directamente de las cosas. Las lilas del campo que no trabajan ni hilan. Ah. and I won't cry anymore. La cultura, como el amor, no posee la capacidad de exigir, no ofrece garantías, y sin embargo, la única oportunidad para conquistar y proteger nuestra dignidad humana nos la ofrece la cultura, la educación liberal. For all we know, we may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodbye until the last minute. I might hold out my hand. Check, 'cause my heart's gonna be in it. Oh, for all we know, this may only be a dream. We come and we go like a ripple on a stream. So love me tonight. Tomorrow was made for some. Tomorrow may never come. For all we know, clásicos y la enseñanza, el cultivo de lo superfluo y de lo que no supone beneficio, pueden, de todos modos, ayudarnos a resistir, a mantener viva la esperanza, a entrever el rayo de luz que nos permitirá recorrer un camino decoroso. Ooh, it's almost two. Been sitting here wishing I could see you. That's why I'm drinking again and thinking of when you loved me. I'm having a few and wishing that you were here. I'm

muy desbordados por el tiempo, despido ya aquí el primer programa dedicado a Nucho Ordine, que emitimos hoy, pocos días antes de la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, a la que él hubiera debido asistir como galardonado en la modalidad de Comunicación y Humanidades, una presencia que ha truncado su repentino y reciente fallecimiento. Durante la última hora os he leído fragmentos de uno de sus libros más representativos, La utilidad de lo inútil, envueltos en las apacibles, exquisitas y muy delicadas canciones de Dinah Washington. El lunes que viene volveremos con una nueva emisión dedicada a Ordine y a otro de sus memorables libros. Hasta entonces, disfrutad de la semana. Adiós.